Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 11 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Serán más de 770 elementos de los tres órdenes de gobierno los que vigilen del 12 de enero al 6 de febrero las instalaciones de la Feria de León 2018. Los operativos se implementarán desde los accesos de la ciudad, calles aledañas a las instalaciones de la feria y el interior de la misma. Gloria Magali Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo en el municipio, señaló que con la temporada de feria se espera una derrama económica de 2,000 millones de pesos, 5 millones de visitantes y una ocupación hotelera del 62% en León. Desde la noche de este jueves 11 de enero a partir de las 22 horas, se desarrollará el operativo de vigilancia en los alrededores del Santuario de la Virgen de Guadalupe por la instalación de comercios y concluirá en el último minuto del 12 de enero con motivo de la celebración del Día de los Inditos. La ciudadanía expresó su total oposición a que se coloque pasto sintético en el camellón del Boulevard Francisco Villa, porque León es una ciudad árida y caliente que requiere más áreas verdes naturales que espacios artificiales. Vecinos de la colonia Plaza de Toros La Luz se han quejado de la creciente delincuencia que viven en este sector de León todo el año a causa de la falta de efectividad de los guardianes del orden. Candidatos independientes por la Alcaldía de León solicitaron al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ampliar 15 días el plazo para recabar las 36,000 firmas ciudadanas que requieren para su registro. En la información policiaca, 10 lesiones de bala que penetraron en el cráneo y en tórax fueron la causa de muerte del hombre que fue abatido a balazos la noche del martes en la colonia Obrera. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.